Прослушайте текст и ответьте, кого однажды повстречал герой рассказа, о чем они говорили. Las blancas o las negras. Un día un hombre encuentra a un pastor que cuidaba ovejas y le dice: Buen hombre, ¿le dan mucho la lata a las ovejas? ¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras? Pues las negras. Sí, sí, por supuesto. ¿Y las blancas? También. El hombre pregunta de nuevo: Buen hombre, ¿comen mucho las ovejas? ¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras? Pues las blancas. Sí, comen bastante. ¿Y las negras? También. ¿Y le dan mucha leche las ovejas? ¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras? Pues las negras. Sí, dan bastante leche. ¿Y las blancas? También. El hombre dice: ¿Por qué siempre me pregunta que si las blancas o las negras? Porque las negras son mías. ¿Y las blancas? También.